Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. En Tiempo de Emprendedores, hoy les vamos a hablar de remesas en gestión de cobro para el extranjero. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto de qué va? Pues no se preocupen porque es mucho más sencillo de lo que parece. María Antonia Maceda, analista responsable de Comercio Exterior de Caixa Galicia, nos lo va a explicar. ¿Verdad, María Antonia? Buenos días. Buenos días, Ana. ¿Qué son las remesas en gestión de cobro en el extranjero? Pues las remesas son un medio de pago por el cual el exportador nos entrega sus documentos financieros, como pueden ser cheques, efectos, o no financieros, como facturas o certificados, para que Caixa Galicia proceda a gestionar su cobro en el extranjero. ¿Esto a quién va dirigido? A ver, ¿quiénes son las personas normalmente que se ponen más en contacto con vosotros para hablar de estas remesas en gestión de cobro? Pues cualquier exportador que quiera gestionar estos documentos de cobro, tanto en euros como en divisa en el extranjero. Recomendando sobre todo en el caso de divisa la contratación de un seguro de cambio para evitar sorpresas con la fluctuación del cambio. ¿Y cuándo se recomiendan las remesas en gestión de cobro en el extranjero, María Antonia? Es un producto recomendado cuando ya existe confianza entre el importador y el exportador, ya que el cobro no está cubierto por Caixa Galicia, simplemente es un intermediario, gestiona el cobro nada más. Ya. ¿Y qué ventajas tienen las remesas en gestión de cobro? Pues por una parte, si el efecto es aceptado, el cliente dispone de un instrumento que posibilita el protesto y la ejecución en caso de impagos. Y por otro lado, el cliente puede realizar otros productos, puede contratar otros productos asociados a este. Es decir, puede contratar financiaciones, que es un adelanto del importe de la del efecto, o, y como ya dije antes, también seguros de cambio para evitar posibles problemas con la fluctuación del cambio. María Antonia Maceda, hay un nombre que es un poco difícil de aclarar, que son las remesas LCR. Cuando oímos hablar de remesas LCR, ¿de qué estamos hablando? Pues el sistema LCR es específico para efectos librados en Francia. Es decir, para empresas o para empresarios españoles que quieren exportar, pero al país vecino, a Francia, nada más, ¿no? Exactamente. Tenemos otros sistemas parecidos, como es el RIVA para Italia. Bueno, entonces vamos a centrarnos en Francia. Si un empresario español quiere exportar a nuestro país vecino, ¿qué ventajas tienen esas remesas LCR, que son las específicas para Francia? Pues con este sistema se elimina el envío físico de los documentos, de forma que se ahorra tiempos y costes. El coste total de la operación es inferior que el de la operatoria normal de remesas. También el control e información de impagos es mucho más rápido y también se asegura que el abono en cuenta del cliente desde el día hábil siguiente a los 3 días posteriores al vencimiento. O sea que este sistema de remesas LCR, que es un sistema de remesas exclusivamente para Francia, ¿se lleva desarrollando en Caixa Galicia desde hace cuánto tiempo más o menos, María Antonia? Pues 5 años aproximadamente. El exportador nos trae una relación de todos sus efectos girados a clientes de Francia y Caixa Galicia nos transmite vía esa información vía electrónica. O sea que hay, pues ya lo creo que sí. Y además hay uno para cada país, uno para Francia, otro para Italia, otro para... ¿Cuáles son los países así más frecuentes a los que se dirigen nuestros empresarios españoles? Pues además de Francia, tenemos Alemania, Italia y Portugal. Estupendo. María Antonia Maceda, ha sido un placer hablar con usted. Nos hemos enterado de un montón de cosas de las remesas en gestión de cobro en el extranjero. Hasta una próxima ocasión. Adiós. Muchas gracias, Ana. Hasta luego. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí, Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.